estimados oyentes, en este momento, como siempre, teniéndole lo último en conocimiento de salud, me encuentro con un visitante internacional, el doctor Orihuela, que proviene de Uruguay, y nos va a hablar específicamente de lo que ocurre justamente con todo lo que son las patologías renales y los trasplantes. El doctor Orihuela lleva a cabo en Uruguay, encargado del programa de trasplante del Hospital de Clínico Universitario y codirector del equipo de trasplante orbital italiano de Montevideo, Uruguay. Estimados oyentes, este es un contacto telefónico, pero vamos a tratar de hacer que esta información fluya lo mejor posible. Doctor Orihuela, en primer lugar quisiera tocar un aspecto que es muy importante. Dentro de la región de América Latina, ¿cómo está ubicado la necesidad de trasplante renal? Bueno, la pregunta es muy amplia. En realidad, en América Latina, las realidades son muy diferentes de un país a otro. Hay una incidencia de pacientes con insuficiencia renal extrema que requieren un tratamiento de sustitución, ya sea diálisis o trasplante, muy diferente en, por ejemplo, en Perú con respecto a lo que es Uruguay. En este momento en nuestro país, Uruguay, hay más de 3.000 pacientes en diálisis y llevamos más de 1.200 trasplantes realizados. Eso en una población de 3 millones de habitantes hace que la tasa, la incidencia por millón de población sea muy alta. En nuestro país actualmente hay 1.028 pacientes por millón de población en tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis o con un trasplante funcionante. ¿Cómo? La realidad de Venezuela, pero lo que me dicen es bastante menor la cantidad de trasplantes que se realizan. ¿Cómo pudiésemos? A lo mejor la pregunta puede resultar doblemente ingenua, ¿no? Pero ¿cómo pudiésemos seleccionar un buen órgano considerando que el 25% de los casos el trasplante renal puede llegar a ser rechazado? Incluso hay un rechazo agudo temprano. Sí, los criterios de selección del donante son habitualmente similares en todos los países. En realidad, uno, la posibilidad de trasplante renal puede ser con un riñón procedente de un donante vivo o de un donante cadavérico. En nuestro país, el 95% de los trasplantes son procedentes de donante cadavérico y, en cambio, en otros países, la mayoría de los pacientes trasplantados lo son con riñones de donantes vivos. De modo que esa es una primera diferencia. El riñón, por supuesto que el donante debe estar en condiciones de salud tal como para tener riñones normales para poder donarlos. O sea, si mi padre me quiere dar un riñón, tiene que tener una función de riñón normal. No tiene que tener ninguna enfermedad que se pueda transmitir con el riñón a quien lo recibe y tampoco debe tener ninguna enfermedad que se pueda agravar o que pueda empeorar porque se le saque un riñón. Así, por ejemplo, alguien que tiene hipertensión arterial no es un buen candidato para dar un riñón en vida porque puede agravarse la hipertensión y eso y puede agravarse la función del riñón que le queda. ¿Me explico? Sí, ahora, hay una situación, evidentemente, de estos pacientes que suele ser una situación totalmente de alarma. Esto determina que pueden estar en un proceso de largas listas de espera, teniendo como consecuencia la posibilidad de una muerte temprana. ¿Hasta qué punto las medidas son tomadas en consideración? No estoy pretendiendo con mi pregunta que ahondemos en criterios de quizás de cada uno de los países de cómo hacer la selección oportuna, pero hasta qué punto la concientización de los personeros de salud y del donante no puede colocar en riesgo a un paciente. ¿Hasta qué punto pudiese, en algún momento dado, por la necesidad que un paciente tenga de ser intervenido o de que le llegue el riñón a tiempo, no se han cometido ciertas situaciones que no han considerado ciertos cuidados? Con respecto a la escasez de órganos es un problema mundial. Correcto. En todos lados existen una gran lista de espera y un número de trasplantes insuficiente entonces para cubrir la demanda de la población. Y en ese sentido, y por esa razón, es que muchos países que antes hacían sobre todo cadavérico, ahora están implementando programas de trasplante de intervivos, están entusiasmando a los familiares para que donen la región a su familiar, para incrementar entonces el número de trasplantes. Eso pasa, por ejemplo, con España, que es el país que es ejemplo de todo el mundo siempre en trasplante, porque es el que tiene una tasa mayor de donantes cadavéricos del mundo. Aún España, que tiene una lista de espera pequeña, por esa razón, está implementando trasplantes de intervivo también para completar y satisfacer las necesidades de la población. Es muy difícil en nuestros países latinoamericanos tener capacidad de satisfacer todas esas necesidades de órganos, porque tenemos muy pocos trasplantes para el número de pacientes que tenemos en diales. Ok, antes de entrar en consideraciones en referencia a la experiencia de su uso en el micoflavín, que es un fármaco que está teniendo grandes resultados, quisiera considerar algunos aspectos antes de entrar en materia, ¿ok? Uno de ellos es, quisiera que me aclarara un poco para la audiencia, ¿qué es la inhibición apoptosis o lo que se conoce, entiendo que se conoce como los procesos de muerte celular? Quería saber si, al conocer esta realidad, si existen fármacos que pudiesen lograr disminuir este proceso de muerte celular. Yo creo que entramos en un tema de mucha profundidad para la gente en general, porque la apoptosis, en realidad, que se llama también muerte celular programada, es un mecanismo del organismo por el cual las células se mueren todos los días y por diversas razones en diversos órganos. Me parece que eso no le va a agregar nada a sus oyentes, porque le va a resultar mucho más complejo entender de qué estamos hablando. Creo que podríamos, si le parece bien, hablar algo de cómo prevenir la pérdida del injerto, que es el otro aspecto importante de trasplante. Si el trasplante tiene dos grandes barreras, digamos. Una es la carencia de órganos, de la cual hablamos recién, y la otra es la barrera que cada individuo tiene en su sistema inmunológico, que hace que frente a una bacteria, un virus, un hongo, un órgano que entre en nuestro organismo lo reconoce como algo extraño y lo intenta rechazar, desembarazarse de esa sustancia extraña o esa proteína extraña. Cuando le ponemos un riñón a un paciente, tu organismo, si ese donante no es idéntico a mí, y eso es muy difícil que sea, porque solamente pasa cuando hay hermanos gemelos univitelinos, es la única situación en la cual no se usa inmunosupresión, en el resto hay que usar drogas para tratar de evitar que aparezca un rechazo. Y esas drogas inmunosupresoras, vamos a ir llegando a lo que usted quería llegar, son diversas. Ha ido cambiando con el paso del tiempo y actualmente disponemos, por suerte, de muchos tipos de drogas inmunosupresoras para hacer un collage con todas ellas, hacer un esquema inmunosupresor para cada individuo en función de sus riesgos, de sus riesgos de rechazo, de sus riesgos de complicaciones por la medicación, por ejemplo, riesgos de diabetes, riesgos de hipertensión, riesgos de alteraciones en los lípidos, en la sangre, etcétera. Y esta droga de la cual me está citando, ¿cómo pudiese repercutir en la fístula urinaria? Entiendo que existen algunos casos de pacientes trasplantados que presentan fístula urinaria. ¿Qué es esta patología? La fístula urinaria es una complicación quirúrgica, no tiene nada que ver con la medicación que le damos ni con los riesgos precedentes del paciente en los riesgos inmunológicos a los cuales yo me refería. La fístula urinaria es una complicación quirúrgica en la cual la unión del uréter, del riñón trasplantado a la vejiga, no quedó del todo bien, o quedó bien, pero más tarde el ureter se perfora, habitualmente vinculado a un rechazo, y entonces se produce una fístula urinaria. Es una complicación del trasplante, relativamente frecuente, depende del país, depende de que tienen una tasa más baja, otro más alta, depende más bien del equipo quirúrgico. Ok, ¿cuál ha sido la experiencia en el uso del micoflavín? Nuestro país se introdujo en el mercado el micoflavín en el año, fines del 2003, pero se usaba muy poco hasta el mediado del 2004 y por el 2005 en que hay en nuestro país una institución que es la encargada de comprar los medicamentos, así como también de pagar los trasplantes, y esa institución centraliza la compra de medicamentos de todos los pacientes que son de salud pública, no así de los pacientes que pertenecen a seguros sociales de acá, lo que en nuestro país sería las mutuales, donde cada institución es la responsable de los medicamentos post trasplantes. Entonces, desde el año 2005, como les decía, esa institución, el Fondo Nacional de Recursos en otro país, compró solo el micoflavín, y entonces nosotros usábamos en todos los pacientes de salud pública, más algunos del Seguro Social, esa droga en lugar de otro tipo de droga parecida a esta, venden otras empresas. Entonces pudimos comparar la evolución de los pacientes que reciben una u otra droga y encontramos que tienen una buena evolución con ambas. Nuestros resultados en Uruguay en realidad son muy buenos. Si uno los mira y los compara con los resultados de programas de trasplantes grandes en el mundo, estamos al mejor nivel, puedo decir, ¿no? Esto no es embanderarme, pero claramente estamos orgullosos de nuestros resultados. Y no vimos cambios en esos resultados en cuanto a sobrevida del injerto, ni sobrevida del paciente, ni calidad de función del órgano entre una u otra droga, cuando se usa una u otra droga. Ok, ¿y qué ocurre con el micoflavín? Pasé por un proceso de investigación tardío, tengo que confesarlo, porque no me dio tiempo de investigar lo suficiente, pero llegué a una investigación en donde dentro de las pruebas se menciona con el uso de este medicamento que pudiese tener efectos adversos en anemia, sangre en la orina, hipertensión, leucopenia. Es decir, quisiera saber cuáles son los efectos adversos que pudiese ocurrir o que se diagnosticaron en el proceso de evaluación del fármaco. De acuerdo, el micoflavín, el principio activo del micoflavín se llama ácido micofenólico. Ese principio activo lo tienen otras drogas, como por ejemplo es el CEP de Roche, como por ejemplo el Mifortic de Novartis, que tiene como principio activo el ácido micofenólico. Correcto. El ácido micofenólico tiene un efecto sistémico, cuando digo sistémico me refiero a en otros lugares como sea el riñón, que pueden generar, y con frecuencia lo dan, trastornos digestivos, diarreas, náuseas o vómitos, trastornos hematológicos, anemia, leucopenia, a veces plaquetopenia, en fin, y otros efectos, todos ellos vinculados a el ácido micofenólico, que es el principio activo. Ese es el que da los efectos laterales. De modo que nosotros no vimos en nuestra experiencia diferencias entre pacientes tratados con el micoflavín o con otro de esa droga que no le mencionaba, en cuanto a la incidencia de anemia, leucopenia, plaquetopenia, de razones digestivas, etcétera. Es decir, no, lo que fue el proceso de la investigación no fue comprobado una vez utilizado en el paciente. Exacto. Nosotros tenemos en los últimos 5 años más o menos unos 480 pacientes tratados, uno, la mitad más o menos, con 250, no quiero decir números altos porque no tengo cada paciente, pero son más de 250 con microflavin, y el resto, que son 230, creo que son, con otra droga que tiene ácido micofenólico, pero que no son microflavin. Y no encontramos en el análisis que hicimos diferencias significativas en la sobrevida del injerto, en la tasa de rechazo, ni en efectos no deseados. Ok, doctor, ¿cuál sería la dosificación y posología, según su experiencia, que ha sido más recomendado o recurrente? La dosis habitual que usamos nosotros de inicio son de 2 gramos día, 1 gramo cada 12 horas. Pero eso se adecua justamente a los efectos colaterales del paciente. Si el paciente tiene una leucopenia importante, le bajamos la dosis un poco y lo dejamos con 750, por ejemplo, cada 12, o con 500 miligramos cada 12. Eso va a depender de cada paciente. Digamos que en general la dosis media de los pacientes es de alrededor de 1.5 gramos por día, 750 miligramos cada 12 horas. Ese es el término medio. Ok, le voy a poner un caso para un tanto despistar una pregunta que me hicieron hace algún tiempo. Cuando estaba en un programa, había salido al aire hace como 2 o 3 semanas. Hay un caso de un paciente que está no tiene vaso, le fue extirpado un riñón, y este paciente dice tener, está siendo tratado, etcétera, pero dice no está siendo dializado, y dice tener un comportamiento normal dentro de lo que sería su cuadro de orina, etcétera. Ahora, no pretendo hacer una consulta a través de este paciente en particular. Mi pregunta sí está orientada a lo siguiente: ¿cuándo una persona pudiese visualizar que está teniendo problemas a nivel renal? Y en casos extrémicos, ¿cuándo debería un paciente someterse a una consulta de un especialista de mayor avance dentro del área renal? De acuerdo. Usted sabe que en el mundo hay millones de personas que viven con un riñón solo. O sea que eso, el que tenga un riñón solo no es un no es una razón para que ese riñón que le quedó no funcione adecuadamente. Pero sí es cierto que lo pone en un riesgo un poquito mayor que los pacientes que tienen 2 riñones. Después de pasar en ese riñón que le queda un accidente, por ejemplo, que le rompa el riñón, puede tener una obstrucción por un cálculo de ese riñón, puede tener una infección del riñón, puede tener un cáncer de ese riñón y tener que sacárselo. Entonces ese paciente se queda en diálisis o debe trasplantarse. O sea que tiene un riesgo un poquito mayor, pero es un riesgo, como ustedes pueden pasar, que suba en 100 aviones y el avión número 100 justo se caiga. Y hay gente que ha subido en miles de aviones, nunca se cayó, y otra. Así que le puede pasar, tiene un poquito más de riesgo, cuanto más veces vuele usted, de que el avión se pueda caer, pero el riesgo es mínimo. Lo mismo pasa cuando uno tiene un riñón solo. Ahora, si además de tener un riñón solo, uno tiene otra enfermedad que puede afectar al riñón, ahí los riesgos se multiplican. Por ejemplo, si el paciente es un hipertenso, hay que cuidar la presión arterial. Si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular importante, en fin, hay una serie de situaciones en las cuales el riñón va a estar más expuesto a la pérdida de la función. ¿Y cómo nos damos cuenta si pierde la función? El paciente, bueno, tiene que verlo al nefrólogo. No, obviamente. Que es monorreno, que le queda un riñón solo, tiene que tener por lo menos una consulta con el nefrólogo, que le haga un examen de orina, ver si tiene en la orina albúmina, proteínas, en sangre, que se estudie cómo está la presión arterial, que se estudie a ver cómo está la función cardíaca, en fin. Todos los factores que puedan, perdón, que puedan determinar una prioridad de esa o un mayor riesgo de ese riñón que le queda. Ok, doctor, finalmente, para concretar un poco la entrevista, la pregunta nuevamente es ingenua desde el punto de vista de que un paciente que amerita ser trasplantado, obviamente eso se hace, hay un nivel de seguridad de que va a seguir a tener una mejor calidad de vida, pero sin embargo quiero preguntarles ¿cuáles serían los riesgos que pudiese alcanzar un paciente trasplantado? Entiendo que existen algunos casos en los que puede ocurrir una fístula urinaria, existen algunos casos en los que ocurre el riesgo de contraer hepatitis B. No sé, quisiera que usted como especialista me dijera qué pudiese ocurrir en casos extrémicos, seguramente, con un paciente que pueda ser trasplantado, además de rechazar quizás el órgano. Sí, mire que hay libros escritos, muchos, sobre las complicaciones del trasplantado, de modo que no podemos ahora sentarnos y enumerarlas, porque sería muy tedioso para sus escuchas y para usted, y sería muy larga la conversación. Claro, claro. Porque los riesgos están sobre todo centrados, por un lado, en el propio riñón, que al riñón le pase algo. ¿Qué le puede pasar al riñón? Primero, que sea rechazado. Segundo, que no funcione nunca. El riñón puede ser un riñón no adecuado, si es procede de un cadáver y no fue evaluado adecuadamente, y el riñón nunca funciona. O el paciente tiene formado ya antes de trasplantarse por transfusiones, las mujeres por embarazo, por trasplantes previos, por lo que sea, anticuerpos en su sangre contra antígenos del riñón, y le ponen el riñón, inmediatamente lo bloquea y el riñón ese se muere sin poder nunca funcionar. Eso puede pasar. Después, más adelante, puede tener una fístula urinaria, como te decía. La fístula puede generar infecciones urinarias, infecciones reiteradas, obliga a reintervenciones, se puede complicar y el paciente se puede morir por una infección. Los pacientes trasplantados tienen riesgos, sobre todo, de que se mueren los pacientes trasplantados, de tres grandes cosas. Una, de enfermedad cardiovascular, que es también, usted me va a decir, la causa de muerte de toda la población en general. Pero en el trasplantado en particular, y sobre todo cuando lleva tiempo en diálisis, es un riesgo mucho más elevado. Segundo, de infecciones. La medicación inmunosupresora es muy buena para evitar el rechazo, pero le baja las defensas y lo pone en una situación de incapacidad de respuesta adecuada frente a los gérmenes, bacterias, virus, hongos, y entonces puede morirse de una infección generalizada. Y se puede morir, en tercer lugar, de cáncer. El cáncer es más frecuente en el trasplantado que en el resto de la gente, porque también el organismo se defiende de las células cancerosas que todos tenemos. Periódicamente una célula de nuestro organismo se transforma en célula cancerosa, y nuestro sistema de defensa, ese que yo le digo inmunológico, lo detecta como célula extraña y la destruye. Si lo tiene al sistema de defensa usted muy bajo, no la va a detectar en el tiempo adecuado, y esa va a crecer rápidamente, después ya en un cáncer que va a correr con su vida y lo va a matar. Es decir, que las tres principales causas de muerte de trasplantados son esas: la cardiovascular, la infecciosa y el cáncer. Ok, y finalmente, dentro de esa realidad, ¿en qué nos puede ayudar o cuáles son las principales ventajas de Micofavin? No, para estas complicaciones, este grupo de, no el Micofavin en particular, el Micofavin no le va a cambiar la evolución de ninguna de esas medicaciones que hablamos. El Micofavin per se, el Micofavin integra siempre un grupo de drogas inmunosupresoras que nosotros hacemos a los pacientes, donde el Micofavin es una de ellas. En general usamos tres drogas. Entonces, el Micofavin tiene la ventaja, como también la tiene otras, como el CDC o el Mifortin, que son las otras dos drogas que tienen ácido micofenólico, que tiene un cierto efecto antiproliferativo que disminuye la tasa de complicaciones cardiovasculares, y eso es buena cosa. Por otra parte, tiene la contra de que determina mayor descenso de la defensa, porque tiene a veces leucopenia, y eso favorece las infecciones. O sea que tiene ventajas y desventajas. Pero nunca es esta droga la causa de, es el conjunto de drogas que usamos, que, como le repito, no es una sola, sino son habitualmente tres drogas que usamos en la terapia de mantenimiento de ese paciente trasplantado. Ok, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si quiere agregar algún comentario extra y algún contacto web que para que alguna persona pueda hacer alguna consulta. Bueno, primero, en primer lugar, gracias por la entrevista. En segundo lugar, esto me ha permitido conocer por lo menos desde una ventana algo de Venezuela. Llegué anoche y no vi nada. Pero bueno... En tercer lugar, sí, le puedo dar mi email si alguien me quiere hacer alguna consulta, gustosamente lo responderemos. En fin, yo trabajo en Uruguay, estoy aquí en el Hospital de Clínicas, es un hospital universitario, es solamente una facultad de medicina pública del país, que es donde yo trabajo. Y bueno, también así me pueden mandar alguna pregunta o lo que fuere. Mil gracias, doctor, por este contacto. Agradecer, estimado oyente, Elena Marcano, que nos permitió este contacto telefónico con un médico tan eminente de Montevideo. Agradeciendo infinitamente a todos ustedes, se despide Julio César Alcubilla.